gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. No hay como... Por una caca no hay nada. No, es que era terrible, te juro por Dios. No hay nada. Estaba el chabón hablando y había un olor a caca. Y donde decís, somos 30 personas. Las 30 personas que estamos en esta habitación estamos sintiendo el olor a caca de este chabón. Todo lo demás está buenísimo, pero este olor a caca no se puede sostener. No estaría funcionando tu obra de arte. ¿Por qué? Porque la tapa tu olor a caca. En ningún momento hacía referencia. El tipo hablaba y hablaba. En ningún momento hacía referencia. Nadie. Hubiese estado buenísimo. Digo, che, qué olor a caca. ¿Cómo? Al propio olor a caca. Claro. A lo mejor está escuchando, lo dudo mucho. Lo sé. No, pero lo que a mí más me llamaba la atención que, o sea, como que en un momento podría haber dicho, che, es que olor a caca que estoy largando. Como blanquear. Estoy largando mucho olor a caca, soy yo, chicos. Sí. Y por la parte, ahí es cuando se convierte en transgresión. Lo otro es negligencia, dejadez. Hasta el cirujeo. No, totalmente. Te lleva derecho a los niveles más bajos del estrato social, tener olor a caca. Sí, o sea, sí. No podés hacer nada bueno. No podés vender perfumes teniendo olor a caca. Perfumes por ahí sí, justo. Lo más cercano a algo. No, que porque podés vos tenés olor a caca y vos tenés caca. No, porque estamos hablando de caca glandular. Estaba ese término que nos habíamos olvidado. Glándulas cacales. Claro, que no, que estamos hablando de caca. O sea, personas que huelen a caca. Sí, ser, ¿no? Sí, entonces esas personas. Si quieren participar, ingresen. Por favor, Manuela Saiz está con nosotros. Buenas. Están ahí, están en silencio, pero están. Estamos. Sí, sí. Estamos hablando de un señor en un cuarto que hacía una performance y tenía olor a caca. Tenía olor a caca y estuve mucho tiempo. ¿Performance de qué? No, se pueden dar nada. No, porque si era de cagar, bueno. No, era una performance que nada tenía que ver, más bien todo lo contrario. Pero se estaba tirando pedo, se cagó. No, había el pañal. La hipótesis es glandular. El pañal de un bebé que lo dejaron, se fueron el fin de semana a Olivos y lo dejaron al bebé. Y después vuelven y tienen mucho olor a caca. Se olvidaron del bebé como en Mi Pobre Angelito. Mi Pobre Angelito. En Olivos. Dos semanas, olor a caca. Sale y hace una performance. Y era de... O sea, eso es lo que estoy hablando. Como que tenía... tenía rastitas de alguien que no sé. No, lo contrario, Whoopi Goldberg. Sí. Lo contrario, las rastas de Lenny Kravitz. Claro, exacto. Y todas esas rastas que vemos. Y lo decimos, contrario. Qué lindas, qué estéticas que son las rastas. Sí. No. Lo contrario a las rastas de Caramelito en Barra, por ejemplo. No, que tenía trencitas. ¿Tú? No, tenía trencitas, no es lo mismo. Sí, la que tenía decir, era de Emilia poco... Tías, que le quedaban re bien también. Emilia Tías tenía rastas, sí. Lo contrario a las rastas de Emilia Tías, que suponemos limpias, porque por ahí Emilia Tías da muy bien en cámara, pero tiene el mismo olor a caca. El mismo olor a caca, sí, sí. Por eso está casada con alguien tan feo, ¿no? Eso explicaría por qué. Sí, puede ser. No sé por quién está casada. Por el turco Naim. Ah, ahí está, sí, sí. No, pero es medio patoa, es medio como trabadito. Sí, tiene lomo ahí. Bueno, poné una cortina si quieres, Dani, ya para poner. Ahí está. Esto lo lleva a las rastas, ¿no? Bueno, la caca. Sí, era muy fuerte, era muy extremo. En fin. ¿Qué tal tu día? Muy bien. No sé qué hice. Bueno, sí hice cosas. Yo tengo cosas. Por favor, todos. Hice dos castings. ¿Dos castings hiciste? ¿El de Levité o algo así? Ese... No, Beat. ¿De futbolista? ¿Una tipo? No, nada que ver. No, hice uno... ¿Sale uno, mucho casting por esta época? Mucho casting del Mundial. ¿Sale? Sí, sí. Mucha uno, de uno que del era, Mundial. Ese plan era Heineken para Holanda. que tenía que hacer de holandés que se emociona. Pensé que de borracho. No, pero ese también. De hecho, le di a la birra y tenía agua, pero yo hacía que era como otra cosa. Y la otra fue un poco más curiosa, que me llamaron específicamente y me dijeron, tenés que venir. En realidad ya era como el cuarto día, era un refuerzo, o sea que no habían conseguido lo que buscaban, parece. Y me pidieron que vaya, y era en boxers, y yo tenía que... era de una cera depilatoria. Y me pasó que justo antes... O sea, yo me llevé varios boxers, por las dudas. Es un horror lo que está contando. No, Pablo, estaba no en boxer. Estaba en boxer y me fui a hacer pis. Mis boxers son grises. Y viste que después a veces tipo te queda como una evidencia de que acabas de hacer pis. La aureola, conocida como en el barrio. Como... La gotita. Y no hay peor color que el gris, creo. Claro. Ah, no hay uno de contraste, un color claro, de contraste, no, qué problema. Y nada, tenía varios extra, pues sabía que era en boxer y me hice el cambiar. Igual negro, para esos casos, negro, siempre negro. Sí, no, pasé al negro, de hecho. Mi otra viroma explotada de Federico Simonetti, el rey de la viroma explotada del estudio de Radio Splendid, ídolo. Pero no me manché esta vez, no me manché, pero por favor tirala así como está. ¡Ay, Dios! No mancha, pásense la aire. Tres viromes se me han explotado en la última semana acá. La verdad que no sé qué es, hay un maleficio. Entonces, estábamos en... me encanta porque volver a decir esto. Estábamos en tu gota de meo, Felipe. Sí. Aparte es meo, como si fuera no pis. Larrea, sí. No pis, meo. No, nada. Nos contabas de cuando te measte. Sí. No, era simpática, pero nada. Era una gotita con forma de corazón. Exacto. Y todo. No, ayer, no hubo mucho más sobre eso. Yo quedé consternado con los comentarios de Chelsea de ayer. Dijo barbaridades. Terrible. Barbaridades. Lo voy a tener que escuchar. Están tuiteados y todo. Barbaridades. Y no, pero el peor no está tuiteado. El peor está solo el audio. Bueno, menos mal que está. Sí. No, un espanto. Bueno, Masi anda bien. Usted muy callado se le escucha. Sí. Muy callado se le escucha. ¿Qué le pasa? ¿No puede hablar? Más o menos. Cuando habla poco, hay que respetarlo. Está bien. Es así. Gracias. No, gracias a vos. Te voy a tirar la cortina, la columna para adelante, entonces, porque bueno, tengo algunas cosas pensaditas. Bueno, apertura, vamos con la apertura y ya recomiendo. El R4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar la hora doble con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. Hoy Pablo Massi nos habla de algo vinculado a viajar con antropólogos. Y la señorita Manuela Sáiz nos va a hablar de sexo, algo que necesita mucho el señor Quiroga, que está en la producción, y el señor Góngoro, que está en la operación técnica. Esta es la hora doble, vamos hasta las 2 de la mañana, por Radio Splendid, AM990. Muy bien, Nacampop, cadena nacional y popular de Rappi Morphy, nos regala, como siempre, 3 vouchers de 50 pesos cada uno. Los primeros 3 que los pasan a buscar se llevan 50 pesos de consumición en Nacampop, que hay locales muy cerca de la radio. Entonces pueden rápidamente estar en la radio y 10 minutos después ya estar cenando, si quieren, por segunda vez, si ya cenaron, o tercera, si cenaron ya 2 veces. En fin, 50 pesos de consumición hay en cada uno de los vouchers. Los primeros 3 se llevan uno. Freire 932 es la dirección de la radio, Freire 932. Los primeros 3 se llevan un voucher. Cadore, la heladería argentina, que decidió, porque es una familia, gente de palabra, tradicional y artesanal, no tener sucursales. Hay una sucursal que, pero en realidad no tiene nada que ver, es de cuando se dividieron y están súper peleados. Nosotros hablamos de Cadore, la que está en Corrientes 1695, ahí frente a Paseo de la Plaza. Esa heladería Cadore nos regala 1 kilo de helado, que nosotros lo sorteamos gentilmente, lo sorteamos a todos los oyentes que participen, opinen o digan algo en relación al siguiente dilema. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Plaga de mosquitos para siempre y no tener off? ¿O que se te prohíba usar desodorante? ¿Qué preferís? ¿Plaga de mosquitos para siempre y no tener off? O ve que se te prohíba usar desodorante. Hace gestos horribles el señor Massi. Bueno, ¿qué? ¿Alguno? Yo lo vengo pensando. Me gustaría... No hay nada. La única pregunta que tengo es si hay alguna alternativa... Ya lo había leído aparte, bebé. Qué feo. Si hay alguna alternativa... al desodorante, como algún remedio casero, ponerme limón o... Sí, debe haber alguna. Dicen, para el claro, mosquito lo mismo. Debe haber. Incluso, y si vas perfeccionando... Me baño mierda. Si vas perfeccionando... ¿Cómo? No tenía sentido. Sí. Y después te vas a hacer performance. obviamente, lo que pasa que no tener, en realidad, el off, saquémosle el off. Vamos a reformularlo entonces. Es... plaga de mosquitos eterna y no tener repelente. Repelente. Ningún repelente. Ningún repelente. Ni natural ni artificial. Grasa de pescado. Mi vieja de Santa Fe siempre me contaba que los salían a pescar ahí en el río, se llenaban de mosquitos y usaban grasa de pescado, y hay pescados grasosos. Paraná, por ejemplo, el surubí. Sí, igual, o sea, la mayoría de esas cosas no las tapás ni con desodorante después. No, o sea, el barandón. El barandón, evitás los mosquitos. Y laburá de pescador. ¿Qué ahí es eso, se también? Combina desodorante y repelente. En ese... Claro, en esa libertad. Qué feo. Apesta pescado, todo. Me parece que te excediste. Entonces, como siempre, todos exceden con mi madre acá. Entonces la ve. Felipe, ¿por qué miras con tanta pasión esa pantalla? Me está volviendo loco, absorbido por esta pantalla. No, no es el segmento correcto. Después confía en mí. Bueno. En fin. La ve. No tener más que se prohíbe usar desodorante. Sí. Muy bien. ¿Manuela Sáiz? No me pregunta los motivos. Sí, usted tenía que decirlo solo. Para decir, pensé que eran los anteriores. Ahora son cosas mías. No, adelante. Por favor, la radio se construye de contar cosas, no de negarlas. Porque el mosquito me molesta, aunque haya repelente. Aunque haya repelente. Canta, porque da vueltas el famoso. Y no prohíbe el jabón eso, así que con lavarse, me parece que. Muy bien. Estamos bien. Muy bien. Yo voy por la misma. Por una simple razón. Primero, no suelo usar mucho desodorante, no suelo tener así como. Y porque tampoco transpiro mucho. Pero igual el mosquito se. Bueno, nosotras tampoco da perrito. Tampoco da perrito. No. Tampoco da poner la foto en el Tinder con el perrito. Volvió, decir, Volvió a internet. Bien, volvió. Volvió y pues. Pero es muy divertido. Yo tenía muchas ganas de hacerme una cuenta. ¿Y qué te da vergüenza? Y no, lo que no puedo es porque el celular no me lo BlackBerry permite. No, claro. Es para cambiar el teléfono. No, igual no sé si vale la pena. Qué sé yo, no sé. Yo me divierto muchísimo con mis amigas en el grupo de WhatsApp. Cada tanto tiran captura y es No, pero genial. también pasa otra cosa. Pasa otra cosa que también pensaba, ¿no? Eso, me encontré con una conocida. Ah, ¿no? Eso pasa mucho. Me encontré con una conocida y dije... Que era, en realidad, es como asumir una situación donde uno está soltero y disponible, claro. ¿No? Yo no sé, yo odio las citas en general, dudo que de ahí me vaya una vez a tomar un café con una mina. Ay, pero, tomar un café solo. No sé, digo, o sea, como mínimo, ¿entendés? Como, dudo que lo haga. Pero más allá de eso, igual me da mucha... Me da mucha curiosidad y cómo hay una especie de condicionamiento social que, ay, qué vergüenza, qué barbaridad que te pongan o estar en esa red, qué sé yo. Y hay gente que le chupa un huevo, nah, claramente. Es que te tiene que chupar un huevo. Claramente le chupa un huevo. Ahí. Si estás soltero, ¿qué vas a hacer? ¿Ponerla por ahí? ¿Qué vas a hacer? No, claro. Pero es como... Hay como una cosa media cristiana, así de está mal. Ay, sí, hay que ponerla por amor. Por ahí. Claro, sí, es verdad. No es por cristiano, es porque por ahí piensan que fracasaste con los métodos tradicionales de conocer gente. Claro, claro. Pero ya no vivimos en una sociedad tradicional. Bueno, no, pero está bien, pero el imaginario social es eso. Exactamente, claro, según qué paradigma. No vuelve a ninguna de verdad y espera con esa foto falsa levantar una mina virtual. No. Pienso yo. No, yo siempre... No digo que sea superado. No, digo que es el imaginario, yo estoy de acuerdo, claro. Sí. Sí. Yo tengo por ejemplo, una mina que está ahí es reputa en el imaginario social, ponele. En tu imaginario, ¡no! No, obviamente, no es en el pero mío. Pero pará, pará. No es no en el pongamos... mío, pero tranquilamente se pueden hacer acaba sus análisis. Acaba de decir en el imaginario social, sí, y no. Vos te pusiste a la defensiva, que es lo que harías si fueses una no persona... Es... No, entonces, ¿qué fibra tocó ahí? No. ¿Cómo llegaste a ofenderte por y algo? Y además otra cosa. Pará. ¿Por qué no te la abrís entonces? Porque no puedo por el celular. Si no, ya la tendría abierta. Porque no está. No me lo permiten las dimensiones del dispositivo. Bueno. Claramente, desde el minuto cero estoy diciendo que quiero tenerla abierta. Ay, muy bueno. Sí, y sí. Pero en la computadora de mi casa cuando estoy. Yo le contesto algo que nadie ¿se escucha, puede ¿no? Abrir en la computadora? ¿Se puede abrir en computadora? Me parece que no, me parece que el chiste es que lo tengas en el celular, ¿por qué? Sí. Porque te tira la distancia a la que están los que vos te querés garchar de donde vos estás. Yo me aburro dentro de 2 días me voy a aburrir. Bueno, vamos a ver. Sí, pero bueno. Tiene sus cosas divertidas lo y lo que me parece que no está el mismo calibre sí, de una escucha. Página de solas y solos, ¿entendés? Para mí antes sí. Cuando te decían, ay, conseguí novio en un solas y solos. Es un solos y solas cool. Para mí es un híbrido entre Facebook. Es un solos y solas cool. Con más liviano. Más tirando a ponerla que al matrimonio. Que sí. El solos y solas tiene como una orientación más... Como que me da la sensación de que es más inofensivo. Pero además, fíjate que es como una... El solo es como más pasivo. Es como más que la sociedad me lleva a que yo esté solo y necesito un grupo para resolverlo. Este es como para ir al ataque. ¿Entendés? Tú. Cambia, claro. Que filosóficamente tiene alguna inversión en eso y supongo que por eso es más popular entre gente claro. Joven. Porque, nada, ponés la gente de todas las edades, me parece. Pero sí, igual está lleno de prejuicios, me parece. ¿Vos por qué no te abriste? Hoy va a ser toda la noche así ahora. Sí, creo esto. Que te voy a no, de vez. Verdad, de verdad, me encantaría. Estoy. Pensé que iba a poder hacerlo hasta que una de mis amigas me dijo: no, con ese celular no podés. Bueno, y le mostró el teléfono negro, bueno, en la casa con disco. Bueno. Y le dijo, pero no. Pero, bueno, este, ¿a qué? Pero si este puedo tuitear. ¿Qué prefijo es? ¿Qué prefijo? ¿Está marcando Tinder la característica tampoco? No puedo hablar con Tinder. Lo que escuchaba el otro día, escuchaba ahí en radio a Maju Lozano, que hacía toda una nota sobre cómo se incrementaron en las redes sociales las comidas, las personas, ¿no?, que están en pareja. Lo que más veo es comidas últimamente en redes sociales. Bueno, sí. Las redes sociales es eso que... Mirá, esa puede servir en Tinder para conquistar, ¿eh? Mirá el pollo. Un plato de ravioles. ¿Qué te hago, mamasa? Un plato de ravioles directamente. Sí, sí, sí. Bueno, en fin. En fin, es feo. Ponele, yo conozco casos de... te separaste a los dos días, la otra persona tiene cuenta en Tinder. ¿En serio? Sí. Ah, de la bronca. ¿Y se enteran? ¿Te enterás? Entiendo, y eso es que te dejaron, entonces. O sea, básicamente lo que está diciendo es eso es que te dejaron. Es hambre de venganza. Son las dos opciones. Igual me parece que todavía no la usa mucha gente y por eso te encontrás conocidos. Porque si no, la lógica... Igual. La lógica no tendría que mostrarte conocido. Si está todo el mundo, no. Claro. Claro. Sí. Pasa, o vivís cerca de muchos... Todos los que conoces viven cerca de tu casa. De muchos solteros. Vivís en una zona ahora, solteriza. La mayoría de la gente es soltera. ¿La mayoría? Sí. Sin incluir niños y ancianos. Incluyéndolos. Solteros o viudos. Sí, puede ser. Sí, mucha gente. Es un lugar al que se vuelve. A mí me están rodeando los casamientos últimamente, pero... No, por eso es tu percepción del asunto. Sí, divorcios. No tiene... Ay, gracias que dijiste percepción y no edad, porque ya te podría que me digan, y es la edad, en cualquier momento vas a empezar a querer tener hijos. ¿Quién es el idiota que te dice eso? Lo bueno de estar con gente más grande en la mesa es que nunca te vamos a decir, ay, la edad. Yo me pongo de parte idiota que le dijo eso. La gente de su edad se está casando, ¿es eso? No se casa a los 27, es su percepción. Se casa más cerca de cuando de mi edad. O sea, yo tengo la franja. La franja entre 32 y 37. Son hombres, pero la mujer... No, hijos sí, pero hijos, ¿qué les pasa? Bueno, casamiento, todo. No, hijos tienen un montón de... ¿Ven cómo tiran un imaginario social? Que arrancamos hablando de Tinder y terminamos hablando de matrimonio. Es una estadística, corazón. Vos tenés que buscar... Me encanta porque abre la boca para bardearnos hoy. En fin, escuchar una cosita y se para, ¿viste? Decime si estoy equivocado, decímelo. Tande, ya volvemos. Probá los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchero. ¿Y vos qué gusto querés? Vainilla. Pero no es un gusto erótico. Ahora te lo tomás con una cucharita de hilo. Pero quiero uno normal. No, acá todo es erótico. ¿Te lo sirvo en un cucurucho de cuero? No. ¿Un vasito con tachas? Bueno. Va con un baño de chongolate. Dale, bien que te guste probar. Helado Garchero. Helado Garchero. ¿Lo conoces? Espacio Publicitario. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Nakabob, come bien al mejor precio. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional.

clap, clap. Es para levantar las piernas y aplaudir abajo. Cantaba un, no sé si lo vieron, un muchacho flaquito de una porra. No. Muchacho de color, del color oscuro. Y tres bailarinas. Muy bueno. Bonnie Aime. Buenísimo, busquen si les gusta. Tiene, Rap Putin. Sí, y después el tema Ma Baker. Muy lindo también. Bueno. Daddy Cool. También bueno. De Bonnie. Bonnie M. Bonnie M. Bonnie M. Perfecto. Muy bien. Lo anotamos. Bueno. Yo volví de visitar un lugar que no había ido nunca antes, que es Chiloé, en la, una isla en el Pacífico, al sur de Chile, a la altura de Puerto Montt o de Bariloche. ¿Cuán lejos está de la costa? La isla está en la costa. No, claro, por eso está en la costa de Chile, no, está pegada. Sí, pegada, muy pegada. Uh-huh. Entre la isla y la costa continental hay una zona que se llama Mar Interior, que es muy bonita, parece un lago. Es casi un lago, ¿no? Lleno de pequeñas islitas. Del otro lado está el Pacífico. Ajá. Medio fuertón. Muy, bueno, inquietante, ¿eh? Tuve un viaje raro. ¿Por qué? Muy raro. Después ya empecé a asociarlo a cosas en las que nunca pienso. Así que, y no creo, pero ocurrieron. Me tocó 10 días de sol puro. Uh-huh. En un lugar que decían que llueve siempre, que es muy difícil que haya un día de sol. 10 días de sol puro. Días de sol sin una nube. Pero yo había dibujado la isla en una de mis libretas y la había dejado en casa. Sí. Porque era la última página, así que me fui con una libreta nueva, hice un mapita para ubicarme. Luego repliqué en otro lado y dejé ese ahí. Sobre el mapa sí llovió, se me inundó la casa justo la mesa donde estaba el mapa. Y el mapa de la isla en mi propiedad y no llovió allá. Así que ya eso me dio una pauta de que algo raro... Estaba invertido. Sí, estaba invertido todo. Y es una isla rara, la gente me pareció... hay una creencia fuerte en la brujería. Pero fuerte, que me la encontré en todo el mundo que con el que crucé, me habló de algo de eso. ¡Wow! Sí, muy... O tuve la mala suerte de encontrarme 15 personas que creían fuertemente en la brujería y le habían pasado cosas vinculadas con eso. Algunos de ellos, pobladores, pescadores de marisco con los que estuve trabajando, y otros eran, por ejemplo, universitarios de carreras con título social, uh-huh. ¿no? Carrera social. Uh-huh. Psicólogos que hacen terapias alternativas, pero al rato me decían... Bueno, lo que pasa es que acá el tema de la brujería hay que tenerlo muy presente. Hay unos supuestos rarísimos. Después me puse a averiguar un poco qué pasaba y les traje alguna información sobre la brujería en Chiloé. Porque primero que estaba parando, es una anécdota un poco personal, discúlpenme, pero estaba parando en una casa donde la dueña era una psicóloga social o psicóloga que... significaba todo lo que le ocurría, le encontraba un significado simbólico. ¡Qué hincha pelo! No podía parar. No, en serio, entraron... Sí, yo sabés que canalicé la idea que habían entrado. Y no. Eso es... Uf. Y a través de eso venían los brujos, acá a rato. La brujería y los brujos. Y había unos cuantos supuestos alrededor de los brujos que son muy extraños. Por ejemplo, eso lo anoté, pero no lo digo. Entraban brujos a la casa, entraban brujos a la casa, por ejemplo, y ella cruzaba dos agujas, decía, no, lo que hay que hacer, estaba hablando un rato de Piaget, de Lacan, de no sé qué, pues decía, no, pero lo que hay que hacer es cruzar dos agujas en el vano de la puerta, porque entonces el brujo no puede entrar. Ajá, digo, bueno. Dos agujas. Sí, cruzadas, formando una X. Arriba no es el vano, detrás de la madera que tapa la tabla de arriba, claro, pero el marco de la puerta, afuera. No, está escondido ahí. El brujo no entra, llega hasta la puerta, y la anécdota era que una vecina de ella entraba cada rato y venía y le comía las tortas, lo que sea. Entonces esta es bruja por algo que ella imaginó. Le puso eso, la cosa y no entró nunca más. No, llegó hasta la puerta y le dice, pasá, le decía. No, acá estoy bien. Desde acá. No, me venía a preguntarte algo. No hace falta que entre. No, pero vení, estoy tomando mate. No, gracias. ¿Qué pasa si entra el brujo? Ese es el tema. ¿Qué es lo que pasa? Y el brujo son muy frágiles también. Por ejemplo, otra cosa que contaban es que si al brujo vos lo descubrís y le decís sos brujo, al año se muere. No dura un año. ¡Guau! ¡Qué fuerte! O sea que tiene un lado que lo puedes destruir fácilmente. Pero ponele, perdóname. Viene manejando en la calle. ¡Brujo! Es una mujer. Sí. y vos le tirás una cantidad de insultos, y en esa cantidad de insultos le está bruja. O un señor está casado con ella, y dice, me tengo que ir, me está mandando mucho WhatsApp, la jabru. La bruja. Y el chabón es viuda. Y se muere, la mata al año. Bueno, no sé, qué mal. No sé. Me pones en un aprieto. El brujo valida la sospecha de la brujería. Esa es la primera que encontré y es rarísima. Se la escuché a tres personas. Algunos contando una historia tradicional y otro que le habían pasado a ellos. Un pibe que era el dueño de un hostel. Por ejemplo, le dolía algo. Dice, esto me parece que me hicieron una brujería. ¿A dónde va a confirmar si sí o si no? A un brujo. ¿Y qué dice el brujo? Que sí. Sí, te hicieron una brujería. Sí, claro. Así que la brujería se convalida auto, sola. Claro, ¿eh? Es sí, auto, sí. Autoconvalidante. Sí. ¿Cómo se dice? Sí, sería sí, autoconvaliente. La brujería se la hace casi siempre la bruja, un ser cercano. Ah. Esa es una creencia que le escuché a todo el mundo. Si alguien te va a hacer una brujería, sí, o la va a pagar, le pueden contratar al brujo. Sí, claro. Los servicios de brujo, cuando uno es brujo profesional... Carísimos. Ese es otro lado. Muy guay. Carísimos. ¿Cuánto vale un brujo? Uf. Un laburo, porque se vende por laburo, ¿no? Así como... Y 2 lucas 300, 2 lucas 400. Lo que pasa es que acá no hay techo en esta isla para lo que puedes pedir. Claro. Y eso es inverde. Ese es carísimo. Ese. Mm. Bueno, la brujería la hace o la encarga un ser cercano, siempre. Siempre. Tu hermana, tu tía, tu mujer, tu esposo, un hijo. Bien. Sí. Esta es otra cosa, que en la cuestión médica el brujo produce el mal y lo cura. El brujo como, como personaje, ¿no? Es no como mafioso. Es un brujo mercenario, además, ¿viste? Si le pagan para hacerlo y después para deshacerlo también. También, pero si no es el mismo, la brujería enferma y cura. Todo lo que te pasa es brujería, o sea que cobran doble, no es como la medicina tradicional. Pero como los laboratorios de claro, ahora. Como el que te da de comer y después... Sí, totalmente, terrible. Bueno, bien. Muy bueno, la misma de Donald Rumsfeld. Te da de comer porotos y te vende más caro el papel higiénico y te cagó. Justamente. Estás con escatológico. Sí. Bueno, cualquiera puede ser un brujo. Pariente cercano también. Cualquiera. No solo contratar, cualquiera puede ser. Hoy en día no hay. El que menos se note, porque el brujo, evitando que le digan brujo y lo maten al año, disimula. Qué así bueno. Que el brujo más peligroso. Entonces viven, todos en un manto de sospecha. Viven todos en una isla. Encerrados, no pueden salir de la isla. Es Lost, eso directamente. Todos sospechando de todos en una isla lleno de brujos, en humo negro. Un joven intelectual que me estaba contando de sus problemas con la brujería, después de lo sumisa que era la población en la isla, que nunca protestaban y se quejaban ahí, después de que tenías que sospechar de todos, porque todos podían ser los que te hicieran mal, tus pares. Bueno, ¿qué querés? Ahí hay una cuestión que está asociada. Si vos no vas a confiar en ninguno, porque todo puede ser tu enemigo. Su anécdota era esta. A él, un vecino de enfrente le robó la leña que había comprado. Oh. Y él al día siguiente le dolía la cabeza. Entonces, en vez de el paracetamol, si esto es una brujería. Va a consulta, sí. ¿Quién me la hizo? El vecino de enfrente. Pero ¿qué es esto? ¡Para! Esto es una historia que me lo contó un intelectual. Sí, pero para un poquito. Y bueno. ¿Cómo llegás a ese imaginario en el que decís, che? Ahora les cuento. Acá me hicieron. Ahora, si quieren, les cuento cómo se armó la historia de la isla. Es muy rara, ¿eh? ¿De verdad? Sí. Es muy rara. Bueno, resultaba que sí, la brujería se lo hizo el vecino de enfrente. No solo el brujo le ofrece curarlo, sino vengarse. Vendetta. La venganza también. Entonces, si él se venga, le hace saber al vecino. Entonces el vecino, otro brujo. Sí. No dejan de facturar. Es muy bueno porque nunca van y se cagan a piña, se mandan brujería. Pero bueno, ahí está otro tema. ¿Por qué? Porque no hay pena jurídica para la brujería. Claro. Claro, y porque además también no hay confrontación directa. Pero es que, pero vos podés matarlo con brujería y no vas preso. Pero debe ser una isla de gente de mierda que coincidió casualmente por las condiciones climáticas y todo. Una isla entera. Pero no pongamos en contra, pueden ser oyentes. Y mandar se una brujería. Todos a él, poder que tienen para un maleficio a distancia. Toda esta mentira, ¿no? Es como la psicomagia, ¿no? Ahí tenés la unión máxima entre psicoanálisis y todo. Sí, justamente está hecha por un chileno. Sí. Por ejemplo, Simonetti, vos decime un problema que te aqueje últimamente. Bueno, me tengo que hacer una operación importante. No, no te la hagas. Insomnio, algo más tranqui. Eso es un mal aire que te soplaron. Eso es, ¿sabes lo que tenés que hacer? Tenés que duchar con un enano una semana. Una semana. Día por medio lo podés hacer, pero yo que vos lo hago todos los días. Yo que vos lo hago. Yo por la duda lo hago todos los días. Vos tenés que ducharte un enano. Y a él, tipo, nada. Vos lo cepillás, ahí todo lo jabonás, todo lo cepillás y te lo pones. ¿Y por enano qué cuenta? De alguien que mida menos de 1.64 m. ¡Ay! Yo, ¡ey! ¡Yo puedo! Vos pedís 1.63. Yo mido 1.63. ¡Ey! Entraste mira. Justo. ¿Cómo querés que te duche? Pero yo cobro por ducharme. Así que. La psicomagia, otra vez la psicomagia. No, acá hay todo. No tengo mucha guita, pero la consulta de la psicomagia, ¿cuánto me sale? Son 4 consultas, 10 lucas cada uno. ¿Cuánto te iba a salir la. Y la, el enano, el vale la ducha con enano? Ah, eso. ¿Cuántas sesiones tengo que hacer? 4 sesiones. ¿Te conviene? A un enano. Y el enano depende del enano. Depende del enano. Yo, si quieren, retomo. También le puedo. Sí, sí, retome, por favor. Espera, una operación de esto, ¿cuánto te saldría si no? 30.000. ¿30.000? 50. ¡Te ahorras 10 lucas! Te compras un enano con 50. Te compras un enano con. Te salvás para siempre. Te compras completo, usás los órganos después, sí. Por ¡qué bueno! Es un negocio. Totalmente. Mercado Libre está. Lo usás de apoya. Todo. Todo. Que es perfecto. En el jardín lo dejás, en el jardín con una carretilla. Para los mandados. Un gorrito verde. Bueno. Lo alquilás para fiestas es. Loco, hay que hacerle todo. Capitalizalo. Hola, Inadi. Capitalizalo. Bueno, escute. Parece. Bueno, yo ya no me interesa. Había. No, una, sí, vuelvan. La página. Había en. Sí, en toda la Patagonia y en Chiloé incluido un montón de pueblos huiliches, chonos, mapuches que tenían un complejo chamánico, digamos, su jefe religioso era el chamán, que ahí se llamaba Machi, que se dedicaba a lo bueno, a vincular con los dioses del espacio celestial, y oficiaban los chamanes estos, los machis, todos los ritos religiosos, sociales, de inicio de la cosecha, el guillatún, un montón de cosas. El catolicismo englobó y ocupó ese lugar. Sí, el sacerdote católico, un poco persiguieron esto, pero le dieron un lugar dentro de la religión a ese vínculo con los dioses buenos. Pero los sacerdotes o brujos malos quedaron un poco por fuera. Que había, eran pocos marginales, los calcus, eran los brujos dentro de los pueblos aborígenes de Patagonia que se dedicaban al mal. No eran los principales, andaban por un costado, eran los criminales de la brujería. Pero eso sí, no tuvieron ninguna entrada dentro del cauce que captó el catolicismo sobre claro, ese pueblo. Claro. Así que esos quedaron como unos ronin de la brujería. Ya no estaba anclado a ninguna construcción social. Mantuvieron ese lugar de mercenario y quedaron solos. Y cuando los jesuitas son echados de la isla, que empiezan a desaparecer los sacerdotes, estos tipos empiezan a cobrar bastante poder, parece, estos brujos, al punto que forman una asociación que cubre todas las ciudades de la isla, llamada La Mayoría. Hay un juicio en 1880 donde capturan 100 de estos brujos. No solo es una creencia muy paranoica, sino que estaban. Claro. Y juzgan a 100 tipos, los torturan también, así que él estaba leyendo los textos del juicio, son raros. Pero también pueden ser un poco forzados. Ahí aparecen un par de cosas. Una que es que mataban por gusto propio también y por sus propios negocios. Se suponía que estos brujos no podían ni robar ni violar donde hicieran sus daños. Sí podían matar a una persona, pero no violarle la familia. Y eran por contrato de otro. ¿A quiénes liquidaban estos brujos? A los más frágiles de la sociedad. Ponerle la viuda que quedaba sola. La mujer que había venido de otro pueblo a casarse y no se casó y quedó sola también. Ajá. Los viejitos que quedaban solos, los que habían venido al pueblo hacía poco, los blancos, esos eran los que casi siempre caían por muertes de estos tipos. Había un montón. Envenenamiento, lo hizo llanamente. Sí, bueno, muchos de estos casos de ese juicio de 1880 cuentan eso. Un tipo va a denunciar que un brujo él contrató un brujo para que lo cure. Le dio un tratamiento para que cure a la mujer. Le dio un tratamiento de un mes y la mujer murió. Entonces el brujo lo presentaron ahí. Él decía que él había sido contratado por otro que le pagó más para matar a esa mujer. Así que el tratamiento de curar era el brujo Zapata, si no la gana el empate. El brujo quería, ante todo, decir que era, funcionaba, ¿viste? No, lo peor para él era la mala praxis. Era indigno él. Bueno, los ritos de iniciación que se mantuvieron hasta el 1900, ahora dicen que esta asociación que se llama La Mayoría no funciona más en la isla de Chiloé, sino que tiene su sede en Puerto La Mayoría. La Mayoría se llama. O La Recta Provincia. Eran los dos nombres que tenía este grupo de brujos malos, que para iniciarse tenían o que tener un pariente que ya era brujo, o tener mucha guita también para pagar su aprendizaje, y pasar una gran cantidad de días bajo una cascada para lavarse el bautismo primero. Tenían que lavarse el bautismo católico. Después tenían que hacerse un macuñ, que era una chaqueta hecha con la piel de un muerto. De esto deriva algo que sigue pasando en la actualidad. Todas en las zonas rurales. Digamos, con la piel de un tipo muerto, ¿no? Cristiano. Disculpa. Y blanco. Bueno, no es fácil. No está en toda tienda de segunda mano. Si te acordás de un chiste que te voy a decir fuera del aire. Bueno, entonces, tenían que encontrar un cristiano blanco enterrado y cortarle un pedazo de piel que iba de la titilla a la panza del lado izquierdo. Eso se lo ponían para volar. Con un saquito hecho con eso, volaban. Seguía pasando y encontré gente que me contó ahora, unos viejitos, que para que no le pase eso a tus muertos, para que no venga el brujo a llevárselo, eso lo tiene llevarse el cuero en los primeros 9 días después de muerto, en la novena. Así que una era velar el muerto 9 días, y otra que era más práctica, que se sigue haciendo, es cortar el cadáver de tu papá, por ejemplo, abrirle toda la piel para que no puedan hacerse un saco de cuero del muerto. Oh. Claro. Ese era principal. Otra cosa interesante de la iniciación era pasar 30 días con una lagartija atada a la cabeza, que eso le iba a transmitir conocimiento y poder. Moría la lagartija, ¿no? Sí, moría. Estaba vivo al principio, pero moría. Claro. Se pueden convertir en pájaros con cara de animal y en un ser horroroso que aterra a todo el mundo, que es el una mezcla, pues, la mezcla de oveja y vaca. Me gustó mucho. Sí. Me encantó como el ser más monstruoso que encontraron. Es malísimo, un verdadero asesino criminal despiadado con una imagen tremenda, la cara, los ojos no desviados, típico de psicópata. Me gusta mucho. ¿Cómo se llama? Una mezcla. Alberto se llama. Directamente le pusieron. Ni siquiera se gastaron en ponerle. Ni siquiera le mataron algo. El la huichuchi, no, nada. Alberto le pone. Alberto. ¿Cómo le ponemos a Alberto? Para cerrar mi charla, me pareció muy sorprendente ver las mismas creencias que lees en juicios de 1880 en gente que está en la misma situación que ustedes, jóvenes, con internet y un montón de esas. Una vida cotidiana contemporanísima, pero con esas mismas ideas de, me parece que le hicieron una brujería tal, y era la hermana, y ahí se enteró que tenía un amante, y no sé. Bueno, eso todo batido con brujería. Raro, en una isla donde todo el mundo cree que está lleno de brujos, y hay una asociación de brujos, está La Mayoría o Recta Provincia, que tiene sus autorizaciones para matar cada uno en cada distrito. Pero bueno, interesante. Me gustó. Chiloé. Visiten Chiloé. Dale, vamos. Vayan con dos agujas de tejer. Qué lindo brochure que nos presentó de Chiloé. ¿No fotografiaste ningún brujo? No lo sabemos. No se puede. No lo sabemos. No salen. No lo sabemos. No, no se puede. No se dejan. Sos un malo si haces eso. ¿Tu novia te quiere presentar a sus padres y eso te pone nervioso? ¿Querés pedir un aumento pero tartamudeas de solo pensarlo? Adquirí ya tu sombrero Coal Mine. Con tu sombrero Coal Mine, asistí a todos esos eventos que te producen estrés sin preocupaciones. El sombrero Coal Mine tiene un sensor que influye en tu cerebro que neutraliza todo tipo de titubeos. Y a partir del lunes he decidido como gerente general de la empresa que vamos a recortar este mes todos los salarios en un 70% para poder irnos de vacaciones a Miami con mi amante Sarita de Recursos Humanos. Gracias. Sombrero Coal Mine y siéntete libre de decir lo que se te cante. Pero para un poco, Norma. No me doy cuenta cuál es tu vieja y cuál es tu viejo.

Bien. Casi éramos vecinos con Góngora, mira, pero no, se pero, mudó mucho antes y yo recién ahora. Sí, lástima todo eso del espacio-tiempo, sí. Que... Ojalá sobreviva al final del programa Manuela, que... Sí, que se está muriendo. Que está por... Estoy muriendo. Al borde de la muerte. Bueno, mensajes antes de que se nos muera. Yes. Voy a renacer. Bien. Arrancamos primero con algo que no tiene nada que ver con el dilema, que dice Ana Moiré. Nunca les conté que en la casa de mi vieja quedaron instituidos los nombres de sabores hot a la hora de ir a la heladería. El domingo, de hecho, mi madre dijo, a mí no me traigan tramontanga porque me quedó del domingo pasado. Nadie quiere putos del bosque, pero chocolate sale siempre. Lindo, muy bueno, qué lindo, Garchelo. Qué lindo, qué linda, qué lindo, qué linda casa. Gracias, Ana. Y qué lindo que la madre lo registre. La mía tiene sus peculiaridades. Ahora después cuento una de mi madre. Facundo Romero dijo... Para que me atacó por varios flancos. La B. De hecho, no sabía que estaba permitido. B. No usar desodorante. Ah, es verdad. Como que no sabe... El dilema era, pará, que lo dijimos hace mil años. ¿Qué preferís? ¿Plaga de mosquitos para siempre y no tener off o que se te prohíba usar desodorante? O sea, plaga de mosquitos eterna y no tener repelente, no de una marca exacta, o que se te prohíba usar desodorante. Facundo Romero dijo la B. De hecho, no sabía que estaba permitido. Prohibido. Exacto. Ruth G. Gelú dijo B. ¿Quién? Ruth G. Gelú, se llama así. Sí. Paola Mancino dijo, elijo la B, de última te la vas más seguido o te pones talco. Claro. Y de golpe al minuto dijo, ah, totalmente. Sé que no entendí qué pasó ahí. Es que, ¿cómo? No sé, dice, hay un tuit que dice, elijo la B, de última te la vas más seguido o te pones talco. Sí. Y arriba de eso... puso totalmente. Entonces vamos a tomar el de arriba. ¿Sabes por qué? Porque para que no quede sola Manuela Saiz en la opción. Sí, gracias. Sí. Bien, ahora voy a ir con toda la movida. Juno dijo y me consigo plantas carnívoras, sapos, etcétera, que se encarguen del asuntillo. No sabes cómo viene funcionando la planta carnívora. Te caza los mosquitos con una audaz, una planta carnívora que... Clodas dijo desodorengue italiano. Es un Juno, que bien que pegamos los cooks. Me gusta más la original, venía hablando con Masi. Me gusta más la de Pete Bjorn and Bjornstein. Sí. Es muy linda. Guido dijo que es la de los silbiditos. Guido dijo que me prohíban usar desodorante. Los mosquitos son cosas serias. Totalmente de acuerdo, Guido. Muy bien. Ana Moiré, voy por la B. La de achurar mosquitos es una lucha personal. Es cierto. Y además, bueno, no entra como repelente. No, yo sufro mucho los mosquitos. La verdad que sería... No hay forma de que elija la opción. Su sonido, o sea, a mí molesta que la música que tiene. No, el sonido, sí, no me puedo dormir. Ni... Una vez pensé ir a donde duermo, haya muchos mosquitos. ¿Duermen ellos? Sí, ir a hacer tipo... Así. Capaz que son sordos. No lo sabes. Bien, ¿puedo continuar? Sí. Sí. Facundo Romero. Ariana dijo: por suerte los mosquitos no me pican. Facundo Romero qué dijo: canchera que sos. Facundo Romero dijo varias cosas. Primero, en relación a lo de Guillermo Celsi, que dijo ayer: era joven, no sabía lo que hacía, necesitaba el dinero. Exacto. Es verdad. Sí. Dijo, el Twitter de Jodorowsky, y nos puso a Jodorowsky, sí, tiene publicaciones diarias y comentarios relacionados con psicomagia y demás. Sí, exacto. Sí, yo lo seguí en Twitter, creo que lo dejé de seguir porque en un momento dije, bueno, basta, jodo, todo bien. Lo vi en vivo a Jodorowsky en Madrid hace un tiempo. En un momento era progres, darle bola a Jodorowsky. Yo no, y ahora ya dejó de ser viral, ¿no? Dejó de ser la actividad con... Ahora de golpe, fíjate en el lugar en el que me pone. A mí, acabo de decir, me gusta algo, y él dice, era progre, pero ya no. No, era cool en un momento. Está bien. Hace 10 años la psicomagia era como, bueno, vamos a atender qué es lo que pasa. Ahora ya se le caen de risa todo. Yo fui hace 2. Sí, bueno, si se lo tomaban en serio, bueno, eso ya es problema. No, la gente persona se tomaba en serio, sí, la psicomagia. Sí, yo sé yo que... Yo te recomiendo, gente... este tipo, Jodorowsky, es un psicoanalista, pero del cuerpo, ¿qué? No, te explicaba medio así, te decían psicoanalista. En realidad cree que hay la mente como interactúa. ¿Qué? Sí. No, que no, en realidad no sé cómo explicarlo. ¿Qué sé yo? Dice cosas copadas. Claro. ¿Qué dice? Pff, que en realidad cuando vos pensás y a veces no pensar mejor y la energía. ¿Cómo? Eran todas así las explicaciones. Bien, acá vamos a seguir. Sí. Carlos Carlitos dijo, opción B, porque así el problema lo tienen los demás. En cambio, con los mojitos, el problema es mío. Saludos. Muy bien. A Manuela Saiz. Eso es un sociólogo. Saludos. ¿Ves? Eso es un sociólogo que hace el análisis. Y Martín Méndez dijo B, y leí todo. Mira, Martín Méndez dijo B. Chiroe, mirá, salen imágenes de Chiroe. Salen imágenes de Chiroe. Acá estuvo Masi. Acá estuvo Masi en Teis Sport en este momento y unos veleritos en Chiroe. Mirá. Ahí está, todos brujos en un barco en este momento que se llama el brujo Boat. Bueno. Bien, se me acabaron. Y el rabino, ¿cómo era el que dijiste? Varias cosas, dijo. Y no sé, dijo dos nomás. Con respecto al que opinaba primero que nada. Bueno, no me acuerdo, uno de los no sé. No sé por qué no tengo el Twitter acá, pero. No, de Facundo Romero, las dije todas. Juno dijo: dilema, andar con la lagartija o te haces un saquito de cuero proveniente de un hombre blanco. Ah, mira, ese lindo dilema. Lindo dilema de brujo. Separamos o directamente entramos con la cortina. De Manuela, ¿sabes que se está poniendo el saquito, eh? Me encanta el gritito. Sí, gritito. Es de las gatitas y ratones de porcel, ese gritito ya es. Sí, sí, sí. Te total. Lleva a Monumental Moria, derecho. Me parece que me embrujaron a mí, chicos. Tengo una tos. Sí, se nota. No al aire, ahora no tanto, pero en un momento casi me vuela el auricular, sí. Bueno, bueno. ¿Como agua? Sí, tengo acá un poquito de agua. Me parece bien. Pero no se me va con nada. Estoy como. Probando. Bueno. La carraspera. La carraspera. Tengo 86 años de golpe. Dusty Fleming. Qué feo, qué feo. Cuando no puedes parar de toser. Pero bueno, voy a batir algún récord. ¿Qué pasa? ¿Qué quizás pasa? No sea ese. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te quejas? Arranque nomás. Nada, me quería quejar primero. Porque lo primero siempre es quejarse. Bueno, vamos a hablar. ¿Quiere que apaguemos el aire? ¿Eso es lo que nos está queriendo decir? Bueno. Te encontró por ahí, a ver si alguno. A ver. No, ahí viene Quiroga. Viene el. Quiroga también está resfriado, está de mi lado hoy. Bueno. Hoy vamos a hablar de récords sexuales extravagantes. Muy bueno. El otro día habíamos, como que para el cierre, sí. Tuvimos un par de récords así al pasar. Sí. Entonces hoy. Busqué un poquito más de récord. Lo que la gente venía pidiendo. Sí, a ver, ¿quién la tiene más grande? Hoy hubo uno. Hoy salió uno. El de la mayor cantidad de masturbaciones en Córdoba. ¿Ganó al de Japón, a Mawara Boganga? Era un tailandés, ¿no era? El anterior. Según esto, sí. Ahora vamos ¿cuántas, a ver. ¿Cuántas tenía? Pero no llegué a ver al de Córdoba. Uh-huh. ¿Cuántas hiciste? ¿Cuándo hiciste eso? Claro, hoy. Pero hoy lo chequeé de nuevo y no había ninguna información al respecto. A mí me lo mostraron hoy. Ahora lo voy a buscar. Bueno, tenemos. Salió el video del tipo así como. Creo que no hubiese hecho ningún récord si lo están mirando. A mí me ¿y entonces cómo lo sabemos? Algún juez tendría que haber estado, un hombre vestido de negro con un sombrerito y un metro. Y algo pasó, no sé. Bueno, yo quiero saber cuánto. ¿Cuánto era? Acá, ¿cuánto tenés vos? Arranque con los otros y después lo actualizamos. Sí, bueno. Sí, eso es lo que iba a decir. No lo traje igual, porque ya habíamos hablado del. ¿Se acuerdan? Hubo un capítulo que estuvimos hablando un montón del chaboncito que entrenaba diariamente, la novia limpiaba mientras él se masturbaba y que trataba de aguantar para no eyacular. Y era como mayor cantidad de tiempo. Pero así cualquiera, tiempo no. Acá lo tengo, pero no sé, me parece poco verosímil. Se masturbó 83 veces en 24 horas. Mira. Yo estoy pensando si es posible. A mí me parece que no es posible. Cada vez es que acabó. Suponemos que se detuvo. Sí. No, si no, suponemos que sí. Si no, te hago 120. Lo que pasa. Claro. No. Uno, ¿qué 120? Dos. Aparte, lo dije segurísimo. Seguro que era que... Lo dije como algo y totalmente... Y si frenás, pero... No, el tema es... Que termine cada uno. 24, 84 eran... 84, 20, dividido 24 te da por lo menos 3, o sea, 3 por hora, sin haber dormido en todo el día. No, es difícil. 3 por hora, 3 por hora, es difícil. Pero tiene 22 años. No. Yo el mayor que tengo es 16 eyaculaciones en una hora. Claro. Pero... Y bueno. Muy por debajo del récord cordobés. Y si se quisiera saber hora. Cuánto hora, juntó. En una en jornada una laboral... Ah, en una, pero sí, para pero mí capaz que te morís antes. Para mí es para el más para largo trayecto es más difícil. Sí, claro. Yo creo más 16 en una hora lo creo más que 83. No me parece un número, aunque te den 3 días para 83 es un delirio. Sí. Te lastima. Sí, no, te quedás. No tiene nada que ver con la excitación sexual, además. O sea, es pa- no, ya es la no. compulsión. Una compulsión mecánica. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan que decíamos el japonés tenía llagas en las manos y usaba cremas especiales en su entrenamiento para que no le salgan llagas de tanto cierto, masturbarse? Claro. Cierto. Es un laburo, está bien. Si querés batir algún récord. Sí. Pero bueno, empecemos primero... La paja japonesa. Soy genial. Con el pene más largo tu mundo. Buah. Bueno, acá yo, bueno, ya saben... Decime que supera el metro, porfa, decime que supera el metro. No, no supera el metro. No hay un deforme. No era cetáceo. No, es el Homo sapiens con el pene más largo registrado. Es el señor John Holmes, que ya está muerto. Long John Silver, ¿le decían o no? Me parece no. que era... ¿No? Era... Es otro actor porno. Ok, ¿y cómo? Pero este está registrado en los Guinness. Long John... Dicen que la tenía más grande, pero no está registrado en el Guinness. ¿Cuánto? Este muchacho, su miembro erecto medía 33 centímetros. Yo me tomé el trabajo hoy de agarrar un centímetro y medir lo que tenía más cerca mío, que era el termo, y superaba como por 5 centímetros el largo del termo. Termo chico, ¿no? Después, hablamos de termo... Termo de aluminio. Pero del individual. No, termo familiar. ¿El termo familiar del litro mide menos que 33 centímetros? No. Puede ser, ¿eh? Sí, mide 28. ¡Fa! Después, automáticamente agarré esa medida y me medí, digamos, desde donde empieza la vagina hasta dónde es. Hasta el corazón. Era hasta acá, casi hasta el corazón. Hasta el esternón. Sí, sí, donde se unen las costillas casi. John Holmes te llega al corazón. Ahí, donde termina el esófago, me da la sensación. No me conozco por dentro, pero... Qué espanto. Le haber pasado mal, el pobre. Era actor porno. Sí, pero igual... No, igual sí. Un amigo me decía, olvídate de desvirgar a alguien. Olvídate de coger directamente, claro. Porque... O sí, sea, tu amigo mucho... No, sí, no, ¿qué? Sí, mucha lógica no tenía tu amigo, ¿no? No. Llegaba solo. Llegaba solo, dice. Llegaba solo y dice... No sé. Yo supongo que sí, tenés que tener muy poca elongación. Y tenés para que ser muy alto, y por ahí era muy alto también. Mirá, Félix, estamos sí, hablando era muy acá. Alto. Ahí, estamos hablando de acá, 23 de acá. No, era pero muy te alto. Te estoy señalando a vos, era muy alto. Era muy alto. Hay una foto muy popular de este señor, que es él parado así, como desnudo, y muchas manos tapándole el miembro, como, no sé, como 5 manos de mujeres tapando, así es? De todos lados. Es John Holmes. Ok. Ahí está. Qué padre. Bueno, este señor vivió 43 años. Ok. Ya sí, está. ¿Ves? Pichó. Sí. Y actuó en alrededor de 2.500 películas porno. Mirá, qué loco, ¿no? Componer un personaje para cada una. En esta voy a ser del pijudo. Ahí está, ahí está la foto. Es alto, es muy alto. Mirá, es muy alto. Es boludo. Muy alto. Muy alto. Es muy alto. Sí, es muy alto, en serio. Igual lo veo justo en relación a... Claro. De haber medido 2 metros y algo. Sí, yo ahora quiero ver alguna película porno, este señor. Bueno. Murió de sida. Yo no ¿sí? Sí. Y bueno, 2.500 películas. No, no habría sí, que no y no, que no porque él es, él fue famoso en la década del 70, entonces sí. Es probable que no haya los controles que hay ahora en lo que es el porno. Pero me encanta porque decía, o sea, un dato al lado del otro, 2.500 películas que incluían escenas gays. Es como, ¿por qué? O sea, pegás un dato al otro. Es como, que es un plus... Ah. Con este pito también rompía no, trasero. No, explica lo que dice Pablo de la muerte. Capaz que es por eso. Sí, ¿qué? Claro. Y que era una fuente de, en esa época, fuente de contagio más directa, ¿no? Sí. Sí, bueno, en esa época. Hola, Inadi, por segunda vez. Inadi. Falta bueno. Hacer algo con los enanos. Y el ya lo hicimos. Es verdad. Sí. Ay. Falta hacer algo con los enanos. Basta, chicos, dejemos a los enanos pobres. Basta. Hay otro señor que yo lo apodé bulto sospechoso, sí. Que es de apellido Falcon, norteamericano, que dice que su pene es uno que vive, este no está muerto, que dice que su pene mide 24 centímetros flácido, ay, qué fea palabra, flácido, y 25 erecto. Y 34 erecto. Pero todas las imágenes que hay de este hombre es con calcitas muy ajustadas y un bulto medio raro que cuelga de costado. Claro. O él con un centímetro marcando 34, ¿entendés? Con la mano como diciéndote, así la tengo, pero no, no la foto. Pude ver. No hay ninguna foto. Y tiene toda una historia de que lo pararon en el aeropuerto por tener un bulto sospechoso y de repente era su super pene. Creo que era una película de Hombre por Cel, lo pararon. Sí. Usted tiene un bulto sospechoso. ¡Ah, ah! Ajá, y puede ser y mucho no más sospechoso. Pero ¿no tenés el récord del chabón con los huevos más largos? Como... ¿Más largos? Sí, me parece que a mí me impresionaría está, más eso. Está el que tiene los huevos más grandes, que ese salió en Discovery Channel junto con el hombre elefante y el hombre árbol y todo eso, que se sienta sobre sus huevos y son dos pelotas que... ¡Ah, lo que vi! Deben pesar lo que pesan las tetas de la que tiene las tetas más grandes. Sí, un el hindú. Un hindú que está como una viene pelota. Con puff. Tiene como dos pelotas de pilates, más sí, o sí, menos. Sí, que es un puff. Obviamente tiene un problema. Sí. Aclárate. A la hora de obvio, obvio tiene un problema. Obvio tiene un problema. Ese hombre no puede usar shorts. No, no. No. Tampoco medias las largas que llegan a la rodilla porque se agarra. Ah, no, pero eso es andar en bici. Sí. Ir al cine. A ver, porque el cine sí, quedas re alto. Con los, claro. Y no, pero no bajas la butaca, la dejas así te y te sentás pasillo. En tu huevo. Te sentás en el pasillo. Sí, sobre sí. Tus huevos. No, eso es discriminación, no levantás la, no bajas la butaca, viste que las se suben y se bajan, te sentás en tus huevos ahí tranquilamente. En este programa no se discrimina. No, es más, no se podría usar más el boludo ni pelotudo, en respeto. ¿Por qué? Y porque hay alguien que sufre esos huevos. Sí. No tiene nada que ver. Tomá. Toma. No tiene nada que ver la historia de boludo y pelotudo. Ay, ¿sabés la historia de pelotudo? ¿Tenés obvio. Alguna música clásica? ¿Tenés alguna música clásica? Vamos a darle un marco. Violines. En instantes nomás. Boludo y pelotudo. Sí, siempre. Dale. Que diga antes. Disculpame, no sabíamos que iba a aparecer el boludo y pelotudo. No, sí. Yo te explico. En las guerras del... Mirá, voy a ser poco específico. Cierta, ah, sí. Voy a ser imparcial. Voy a dar datos poco... Ahí está. Félix es nos muy va a hablar... para Félix esta música. Vamos, Félix. Voy a dar datos poco precisos, aviso. Dale. Porque no vine preparado. las guerras de los caudillos y cuando empezaron todos a tener escopetitas y cositas así, cuando la cosa se puso picante, habían distintas líneas que en esa época había que cargar la escopeta, ¿no? Y el rifle, entonces era toda una movida que uno tardaba tiempo, entonces mandaban a varias filas de ataque y en la primera fila mandaban unos señores con unas boleadoras. Ah. Contra una escopeta. Y esos señores pensaban que con las boleadoras le iban a hacer aguante un escopetazo. Entonces, plam, se morían y eran unos boludos. Eran los de las boleadoras. Ah, ¿eran boludos o pelotudos? De nada. Gracias. Gracias por ilustrarme. Bueno, retiro lo dicho, voy a decir. No tengo más, chequeado igual. Me tenés las bolas por acá. Después lo vamos a buscar en Wikipedia. Pero yo te creo igual, ¿eh? No, es una de esas cosas que... Bueno, tenemos también el pene más grande, conservado, disecado en un frasco. Es el de Rasputín. Que ese sí medía como un termo, medía 28,5 centímetros. Las personas que lo vieron vivo dicen que llegaba erecto a medir 40 centímetros. Impresionante. Y hay un montón de fotos de ese pene. Por suerte no era tan ancho, pero igual, doloroso. más deforme todavía, sino era ancho, 40 centímetros y finito. Y bueno, así que es como, es raro, porque es como el pito iba en pico. Tipo trompita de elefante. Como que empezaba más grueso y se iba afinando. Ah, pues casi. Pero está con los pelos, todo, es un asco. Y la historia es que lo mataron, lo mandó a matar Félix Yusupov. Obvio. Lo mandó a matar. Por él le pusieron el... Y para divertirse y celebrar su muerte, Srach le cortaron el pene. Una viejita de repente dijo que lo tenía guardado en una caja y en el museo de San Petersburgo lo compraron por $8,000 y lo tienen ahí en exhibición. No había mejor museo. San Petersburgo. Bueno. Y lo pueden ir a ver todo lo que quieran. Después tienen el pene más grande, pero que no es natural, que mide 45 centímetros. O sea, hay alguien que se hizo operaciones. Es el Ricardo Ford de los penes. Pero, ¿por qué te harías eso? No sé. No entiendo. 45 centímetros de pene, ¿por qué te operás para tener un pene así? No lo sé. Capaz. Por ahí es un hombre muy inestable y le servía para tercera. Para decir, ¡ah! ¡Pa, pa, pa! Capaz que. Es que se caía y se apoya como un trípode. ¿Viste eso? Que... Sí. Tercera pata. No te golpeas. O capaz quería conquistar a la mujer con la vagina más grande del mundo. ¿Cuánto es? La vagina más grande del mundo mide, medía, porque ya está muerta esta mujer, 48 centímetros de circunferencia y 86 centímetros de largo. Entraba un enano, finalmente. Pero esta historia le va a gustar a Félix, me parece. ¿Es muy grande ella? La mujer es Anna Swan. Vivió entre 1846 y 1888. Y era una gigante escocesa. 42. Sí. 42 años. Esta mujer a los 19 ya medía 2,33 centímetros. 2,33 metros. Ah. ¿Entiendes? Era inmensa. Entonces, ¿qué hizo? Se metió en un circo y empezó a girar por el mundo. Se enamoró de otro señor muy alto y tuvo un hijo que fue el bebé más grande del mundo. ¿En serio? Que pesó 11 kilogramos y medía 86 centímetros de largo. El bebé no superó el parto, o sea, se murió después. Pero hicieron un molde, se encargaron de hacer un molde con este bebé muerto para poder medir más o menos aproximadamente cuál sería las dimensiones de la vagina de esa madre, porque para tener un parto natural... Natural, a la mierda. Entonces, bueno, los científicos llegaron a la conclusión de que para parir un cráneo con 48 centímetros... de esas dimensiones, la dilatación de esa vagina tenía que ser de 15 centímetros, cuando en las mujeres es de 10, por lo general, para estar a punto de parir. Entonces, en base a eso, calcularon cómo sería la vagina de esta mujer, que era la que tenía la vagina más grande del mundo. Y bueno, la semana previa que estaba embarazada. Ay, ay, ay, ay. ¿No? Andar teniendo un... Me sorprenden esos científicos. ¿Qué clase de objetivo tienen? ¿Saber el tamaño de la vagina de la mujer más? ¿De qué ciencia era? Igual, pará, porque la mujer... Pásame, estaba en el circo y decía, pásame un enano que me le puse. No, por Dios. ¡El humor! Pásame un enano que me dispuse. Un enano con traje de astronauta. No, otra vez me toca lo mismo, siempre, qué bajón. ¿Por qué no vas vos, polvorita? ¡Ay, ay, alguien ahí! Bueno, cuestión nada. No vamos a increpar a los científicos. Ella era una mujer que tomaba muchas anotaciones sobre su cuerpo porque en general tenía dimensiones muy raras. Entonces, capaz que queriendo seguir claro. Esa intención. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! Era tan grande que tardaba el eco en llegar. Bueno, después tenemos la vagina más fuerte del mundo. Es de Tatiana Kosevnikova. Que rompe ladrillo. Más fuerte. Es impresionante, hay videos de esta mujer. ¿Qué hace? Tiene 42 años y tiene el récord en levantar las bolas de cristal más pesadas del mundo. Eso es 14 kilos levanta esta mujer con la vagina. Hace 15 años que está ejercitando esa cachucha. Y es un talento. Se podría decir, es sí, un talento. Sí, sí, totalmente. Sí. Bueno, ella tiene ese récord. Rusa, como el Rasputin. Sí, obviamente. Bueno, después tenemos la mejor performance cuantitativamente hablando. Así lo titulé yo, me encanta. El hombre caca. Tenemos a Lisa Spark XXX, que es obviamente una actriz porno, por el apellido se pueden dar cuenta. Sí, qué karma de familia eso, Qué karma de familia, como la gente que se apellida stand-up, ya saben lo que van a hacer, Vos te nacés y te metés en Facebook y ya te dice. Así nomás. Por ahí conoces a toda esta gente. Son todos hermanitos. Sí. Bueno, esta mujer se convirtió en celebridad luego de obtener el récord de mayor cantidad de relaciones sexuales concretadas. ¿Cómo fue esto? Fueron 919 hombres en un día. Podía tener esta mujer a lo sumo un recreíto de un minuto entre tipo y tipo con el que se acostaba. Las relaciones debían durar de 30 segundos como máximo a un minuto. O sea, no era desde que el tipo empezaba hasta que terminaba. Era pasa. Uh-huh. Y ella competía con otra mujer, que bueno, quedó en segundo lugar. Pero tenía todo el jurado, qué todo, bajón, iban ¿no? Hacer los esa competencia tipos. Que nadie te recuerde, ¿no? Sí. Porque ganarla, horrible, bueno. Porque fuiste segunda. Qué difícil también ser hombre, bueno, no sé, en un contexto de concurso, ¿no? Y venir y ¡pa! Obra en construcción. Sí, sí, sí, es como, bueno, está bien. Después tenemos a Horst Schultz, que es el actor porno que se suicidó. Están muriendo muchos, murieron muchos, pobrecitos. Sí, sí. Se suicidó, él tiene el récord de mayor cantidad. Mayor polvos con mujeres. 55 mujeres en un solo día. No pierde el lenguaje. Con mayor cantidad de relaciones sexuales. Ahí está, bueno, reformulame. Pero eyaculó 6 veces en total. O sea, son 55 minas, pero no con todas. 6 polvos con 55 minas. Sí. ¿Y cómo queda el fin del polvo? Meterla. Bueno, no. Debe ser más o menos como el de la mujer, ¿entendés? Un minuto de polvo. No, hasta el orgasmo. Claro. ¿De quién? Él eyaculó 6 veces, o sea, se garchó a 55 minas. Eso es lo que define, por eso, eso es lo que define, no, por la pregunta de Félix. Eso es lo que sí, define, no tiene, el orgasmo no requiere eyaculación. Exactamente. Ah, bueno, por eso, el orgasmo. Bueno, este señor también tiene el récord a la distancia más larga alcanzada por el semen. No, ¿cuánto? 5,71 metros de distancia. O sea, si le estás haciendo una felatio a este hombre, que avise porque te deja tuerta. Es así. No diga que no arrancó para hacer ese chiste. No lo tenía escrito, por favor, dígame que no lo tenía escrito. No lo tenía escrito, obviamente que no. Obviamente que no, pero imagínate, para llegar a esa distancia tiene que salir con una velocidad importante también, ¿no es cierto? Igual habría que pedir la del hombre de los 48, ¿cuánto era? 34 centímetros, el... O el Rasputín, ¿sabes? Eso te rompía mil y todo. Sí, no necesitabas boleadores ni rifles, era un huascazo y ganaba la guerra. El lenguaje, perdón. Bueno, voy a saltear. Bueno, la orgía más grande del mundo se hizo en Japón con 250 mujeres, 250 hombres que realizaron la mayor sesión grupal de sexo que fue registrada en un video. Muy, muy lindo. Después... Hermoso. El récord a más cantidad de semen tragado. Michelle Morgan es la mujer que más semen ha tragado en una sesión. Con 0.96 litros en julio de 1991. Casi un trolley. Todavía no la destronan. Casi un litro. Casi un litro. Qué hermoso. Bueno, y para cerrar, encontré algo que se llama Skinny Dippers. Que es, me llamó la atención por el nombre, que es una costumbre que bailar se hace, desnudo, bañarse, meterse desnudo. Al mar, es sí. Gente que va y se mete al mar en grupo. Bueno, esta gente lo hizo para la Fundación María Curie, la lucha contra el cáncer, para juntar plata, ¿no es cierto? Y fueron 400 personas que se metieron totalmente en bolas y juntas al agua, todos corriendo coordinaditos. Y así ingresaron en el... Eso es récord de la foto, los que están en la foto de nuevo, eso siempre me pareció medio salamón. No los otros méritos, como tener 34 centímetros, eso... Pero... Eso es más mortadelón. Sí. Que no te agarre un día con bajón. Hermosa reflexión. Marcelo,

ya terminando el programa, entonces no queda más tiempo ni para mensajes ni para nada, solo para sortear el kilo de helado de Cador que se lo va a llevar el que saca el señor de la bolilla. Y el ganador o la ganadora por un kilo de helado de la gran heladería Cador es... Eliana La Casa. Eliana La Casa, bueno, muy bien. Se va a estar comunicando la producción con vos. ¿Qué preferirás? Entonces, plaga de mosquitos, perdió. 4 esa, al 2. Desodorante, sí, desodorante. No usa más desodorante. Ya la 12. Bueno, Masi ha sido muy interesante lo de Chiloé, debo muchas decirle. Gracias. Manuela Saiz ha sido muy interesante su récord. Y va a haber más, puede haber muchas más. Gracias. Sí, por favor. Sí, puede haber más. Ale Quiroga ha sido muy interesante su resfrío en general. Darío Gómez ha sido muy interesante todo su aporte y su conocimiento y su profundización, incluso las preguntas que acercó. Lástima que los oyentes no puedan oírlas, pero la verdad que a nosotros nos enriquece permanentemente. Félix, ha sido muy, pero muy, pero muy interesante la historia del orzuelo que nos contaste fuera del aire y cómo te lo estás curando. Gracias. Saludos a Horacia, Horacia la que le cura el orzuelo, que se llama Horacia, sí. Sí, no, Horacio es mi orzuelo. Horacio es tu orzuelo y Horacia es la doctora. La doctora es Esperanza. Esperanza. Ah, Esperanza, Hope. Sí. Ah, sí. Ok. La quiero mucho. Te amo, Esperanza. Te amo. Bien, mi nombre es Federico Simonetti. Gracias, Fede, por lo que hiciste. No, gracias a vos. No. Y esto se llamó La Hora Doble. Terminó ahora. Pero nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por AM990. Radio Splendid. Hasta mañana. Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid 990, una radio que se puede escuchar analógica o digitalmente en www.splendid990.com.ar, el sitio donde encontrás la transmisión digital de Radio Splendid, todas las voces. El sonido de la noche está en Radio Splendid, AM990, todas las voces. Yo la vi sin querer.